Bienvenidos a Herbario Radial, proyecto ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de radio comunitaria. En este capítulo podrás escuchar lo ancestral. ¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Carlos Andrés Parto Triana y hago parte de Andariegos, programa de radio local de Ciudad Bolívar. Y es precisamente en esta localidad donde arrancamos este viaje. Acá, desde una huerta urbana, conocimos a Saulo Miguel Benavides, quien nos relata desde hace cuánto que se encuentra en este territorio. Yo hace 30 años que estoy viviendo acá. Vivo acá a media cuadra de aquí. Aquí en el barrio Guatiquía, de Ciudad de Bolívar. Yo fui criado en el campo, yo soy de Paipa, Boyacá. Mi juventud la pasé en el campo, trabajando al lado de mi papá, que él era un gran agricultor. Después, por motivos de trabajo, yo, que uno salía de la casa, conoce otros territorios, se busca uno la forma de cómo vivir de pronto mejor. Entonces decidí venirme para aquí, para Bogotá, venir a conseguir trabajo, a trabajar. Sin embargo, don Saulo, en vez de conseguir un empleo, terminó transformando un territorio que hoy es conocido como la Granja Asogran, Asociación de Granjeros de Guaitiquía. Aquí donde tenemos el cultivo, esto era un botadero de escombros de basura, porque anteriormente, hace unos 40 años, 30 años, 40 años, esto aún todavía eran fincas, eran haciendas. Pero cuando empezaron a construir los barrios, primero construyó Coruña, después empezó a construir Arborizadora Baja y después aquí Guatiquía. Entonces se empezó esto por aquí habían unos callejones, porque era donde bajaban todos los chorros de agua que venían de arriba de la loma. Entonces, para tapar esos callejones, lo empezaron a botar escombros, pero entonces se le fue la mano porque eso se volvieron fue torres enormes de escombros. Las mismas juntas de acción comunal convirtieron esto en como una fuente de negocio, porque por cada volquetada que trajeran, ellos cobraban un tributo. Pero entonces esto se convirtió en una problemática grave, porque nuestras casas al pie de un basurero, un botadero de escombro, un botadero de todo, y de mucho problema de inseguridad. Nosotros nos cansamos ya de tanto aguantar ese problema. Fue cuando decidimos poner en conocimiento de las autoridades competentes y las dueñas del terreno para que se interviniera, se hiciera algo. Nosotros les hacíamos una propuesta de que se adelantaran proyectos que fueran productivos, que la comunidad los pudiera atender. Cuando se preguntaba quién se va a hacer responsable de eso, no se sabía quién. Lo cierto es que cuando contestaron era que se iba a intervenir este terreno. Y se le metió maquinaria, bulldozer, motoniveladora, se replanó desde aquí hasta bordo del río. Fue tanta la cantidad de escombros que lo que hizo fue se replanó hasta allá. Y luego fue en un convenio con el Jardín Botánico y la Alcaldía Mayor y todo eso, un proyecto interinstitucional. Y fue cuando se empezó a traer que semillas, que planticas, y se empezó a hacer surcos, porque esto quedó fue solo escombros, solo cemento, solo todo. Entonces se empezaron a traer residuos orgánicos desde abasto para empezar a hacer compostaje, hacer lombricultura, hacer todas esas cosas para crear nueva capa vegetal. Thank you. Don Saulo nos comenta cuáles son los retos más importantes a la hora de sostener una huerta en medio de una ciudad, en medio de un barrio donde los problemas ambientales siempre están presentes. A ver, el reto es porque cuando nosotros nos enseñaron que todo lo que se produce en una casa, que lo que se dice basura no es basura. Y entonces, uno pensando en la problemática que tenemos aquí en el sur de Bogotá, como es el relleno Doña Juana, es posible reducirle gran cantidad de residuos o de basuras que lleguen allá si nosotros hacemos el aprovechamiento de residuos orgánicos de una manera responsable y por medio de la separación de la fuente. Con esos residuos orgánicos se procesan, se crea nueva capa vegetal y con eso se cultiva sin utilizar ninguna clase de químicos. Que es posible, a pesar que estamos dentro de la ciudad, trabajar en son de mejorar el medio ambiente, de contribuir con el problema del calentamiento global y a la vez cómo empezamos a trabajar a producir alimentos sanos sin ninguna clase de químicos. ¿Eh? Es lo que nosotros llamamos trabajar la agroecología. Conocimientos adquiridos en su tierra natal que hoy replica en Ciudad Bolívar. Conocimientos para producir alimentos y medicina orgánica, libre de químicos. Aquí en Azográn, los agricultores han entendido que las plantas se pueden cuidar entre ellas mismas sin necesidad de pesticidas. Todos estos son productos orgánicos. Nosotros no cultivamos una sola especie. Nosotros cultivamos una diversidad de especies, de plantas, de cereales, de semillas, de toda una cantidad de cosas, pues le apuesta uno a cultivar algunas especies que están incluso en vías de extinción, que son altamente nutritivos, que son recomendables porque le proporciona al ser humano unos nutrientes de alta calidad. A ver, nosotros aquí estamos cultivando por lo menos el amaranto negro, que esa fue una semilla que fue cultivada por nuestros indígenas antes de la conquista. Después de la conquista eso desapareció. Hoy en día nosotros lo hemos estado rescatando, o los únicos que la defendieron fueron los incas y los aztecas en México. O sea, México ya tiene industrializado el cultivo del amaranto. Alguien fue a México y trajo esa semilla, pero no nos dijeron cómo se procesaba, ni cómo se consumía, hasta que nosotros nos pusimos a investigar. Luego ya se sabía algo de la quinoa, pero no habíamos podido conseguir la semilla. Nos trajeron una semilla, pero nunca nos germinó. Después nos conseguimos una semilla que nos empezó a germinar y hoy en día ya la estamos cultivando. Estamos cultivando la semilla de chía, que es también son unas semillas altamente nutritivas y hasta medicinales. Entonces, ahí es donde estamos nosotros metidos en todo este cuento. Hoy en día también tenemos algunas otras especies, por lo menos de hortalizas, de diferentes clases. Lo que pasa es que todo el tiempo no podemos estar cultivando porque hay veces el tiempo, por lo menos de lluvia, no dura mucho tiempo, entonces no nos garantiza cultivar constantemente. Entonces toca como por etapas, dependiendo la cantidad de lluvias que pueda haber, porque es que el terreno también es aquí muy, muy seco. Por las mismas condiciones donde estamos es lo que hay debajo de solo los escombros, entonces eso no hay una capa de tierra que tenga toda la estructura como debe ser. Entonces es una capa, digamos, hechiza, postiza, digamos. Entonces, antes lo que nosotros hacemos es milagros. Pero ¿cómo es posible en una ciudad tan inmensa y con dinámicas tan modernas lograr que los jóvenes, a través de la tierra, la semilla y la siembra, sean parte del cambio? Pues de hecho, por eso esa juventud que están ahora, que están ahí trabajando, es porque estamos en ese proceso de relevo generacional. Estamos vinculando a jóvenes de colegios de acá cercanos. Entonces ellos vienen, por eso digo que ellos como hasta la 1 de la tarde vinieron unos, desde por la mañana, pues, tipo 9 a 1 de la tarde vienen y trabajan un rato y se van. Lo más cautivador es ver cómo esta comunidad ha comprendido el cambio que se puede lograr a través de esta huerta. Mira, ahí están trayendo los residuos, ¿verdad? Mire, desde los barrios, mire, ahí se traen y ahí se trae eso y con eso se hace esto nos toca hoy o mañana. Si no alcanzamos hoy, mañana nos toca procesar todos esos residuos. Sí, es que eso no ha sido fácil. Esto cuando creamos nosotros la asociación, traían era los residuos, era desde abastos, embolquetadas. Y nosotros pensábamos que no teníamos transporte y que tocaba traer de abastos. Sobre el tema de separación, la fuente de los residuos orgánicos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos metimos a capacitar a la comunidad aledaña a que cómo debían de hacer la separación la fuente. Y que nos los trajeran. Les colocamos las canecas y entonces ellos hacen la separación en la fuente, traen los residuos y lo que no es para la huerta, entonces lo sacan al carro. Y lo que es para la huerta, pero lo traen acá, pero no ha sido fácil, porque es que cambiarle, digamos, esa cultura a la gente, que hagan la selección correcta en las casas, eso no es fácil. Pero sin embargo, tampoco es que sea imposible. Calles, marimbas, culturas mezcladas entre lo urbano y lo rural. Nos encontramos territorios llenos de diversidad y multiculturalidad. Nuestro viaje continúa atravesando Ciudad Bolívar y emprendiendo rumbo hacia Sumapaz. Thank you. Salimos de Ciudad Bolívar rumbo a Sumapaz. Lo primero que vi de Sumapaz fue una gran laguna. Allí, una comunidad indígena habitante de Usme reafirmaba su identidad. A través de rituales, los jóvenes entendían la importancia de reafirmar y rescatar sus costumbres. En el páramo más grande del mundo, uno de los puntos de peregrinaje más importantes de las comunidades indígenas en Colombia. Nosotros los indígenas Pijaos venimos del gran territorio del sur del Tolima. Nuestro territorio antes del tiempo de la llegada de los españoles o de los el blanco o el mestizo hoy en día. Nuestro territorio es el territorio más grande que tenía nuestro Huacacalla, porque en Pijao el nombre no es Colombia, porque pues Colombia hace referencia a un conquistador, entre comillas, porque pues nosotros nunca necesitamos ser ni descubiertos ni conquistados por nadie, es porque este territorio era nuestro. Hoy estamos en el territorio sagrado de Guachetá o de Bacatá, que es territorio muisca, aquí en la Laguna de los Tunjos, lugar sagrado, una de las grandes reservas del páramo del Sumapaz. Pero al igual nuestro territorio, se comprendía todo lo que es el Tolima, parte del Quindío, parte del Valle del Cauca, todo lo que es el Huila, parte del Caquetá y parte de la sabana cundiboyacense. El Cabildo Ambicá hoy en día tiene muchos retos, uno de ellos y lo más grande era ver que nuestros guámbitos y nuestros huipas no se perdieran en los vicios como la droga y todas aquellas cosas malas que hay fuera de nuestra cultura y de nuestra comunidad. Luis Enrique Tapiero Yate, gobernador del Cabildo. En nuestra conversación nos hizo bastante énfasis en el interactuar del indígena con la naturaleza misma, entendiendo que la madre Ima es viva y que el daño que hoy se hace a ella nos está llevando a que hayan tantas enfermedades, a que haya una pérdida de equilibrio y que hoy el mundo esté enfermo. Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos a la manera de expresar o interpretar la realidad de una sociedad determinada. Es un concepto que refleja ideas, valores e intereses de las personas, por lo tanto, es construido socialmente. Cuando hablamos de conocimiento indígena, generalmente lo relacionamos a los conocimientos asociados o adquiridos por los ocupantes ancestrales de un territorio. La forma más común de transmitir el conocimiento es la oralidad, y sus orígenes pueden deberse a sueños, señales o experiencias vividas. En todo caso, son colectivas y se construyen a través del tiempo y las generaciones. Colombia es rica en diversidad étnica y cultural. 105 etnias significan 105 jurisdicciones y 105 cosmovisiones que piensan y actúan diferente. Luis Enrique nos cuenta cómo es posible transmitir estos saberes a las nuevas generaciones. Bueno, hoy tenemos aquí como invitados a algunos de los docentes o profesores que hacen parte de un programa que es Educación Flexible, y Cabildo abre sus puertas en horas de la noche, se convierte en colegio precisamente. Tenemos un grupo de 45 estudiantes entre jóvenes y mayores que están terminando su bachillerato, porque tenemos un objetivo claro y es poderlos, después de que terminen su bachillerato, llevarlos a la universidad para que sean profesionales. El enfoque de la educación tiene una parte en particular. Yo hago parte como agente cultural de ese proceso, en el cual pues guío los diferentes temas, no solamente para que se vayan por la parte occidental, sino que se bajen también hacia lo ancestral, hacia lo nuestro, y nuestro, que nuestra cultura esté presente en todos los escenarios donde se educan a nuestras personas. Aquí pues hoy es un ritual de pagamento, el cual lo ofrecemos en este lugar sagrado, a nuestros dioses, a nuestros espíritus. Lo que se busca con los estudiantes es que muchos de ellos pues viven vidas totalmente ajenas, vacías, porque no solamente están los indígenas, sino que hemos recibido otras personas que no son indígenas para que conozcan un poco de nuestra cultura. Y a la vez, pues, en este pagamento lo que se busca es mantener el equilibrio. Para nosotros, hablábamos en el ritual, y educamos a nuestros jóvenes o a nuestros guámbitos en algo tan importante que tiene que ver como es el integrar el hombre y la naturaleza, entendiendo que la naturaleza, cada elemento, cada cosa que hay en ella, por pequeña que sea, para nosotros es viva. Por lo tanto, hoy aquí en este lugar, pues, están los frailejones, están toda la diversidad de una cultura, que cada cosa para nosotros tiene un significado, pero que cuando traemos nuestras plantas medicinales, lo que buscamos es el chiri de chajuá. Para el indígena pijao, mantener el equilibrio es algo muy importante. El chiri son las plantas frías y el chajuá son las plantas calientes. Por lo tanto, para nuestra cosmovisión y nuestra cultura, cuando una persona está enferma es porque ha perdido el equilibrio. Por lo tanto, si hablamos de la enfermedad y la persona tiene fiebre, hay que atacar la fiebre con una planta fría para bajarla y ponerla en ese estándar de equilibrio. Y el espiral de la vida. Hoy hablábamos del espiral, que estaba con frutas, con los pétalos de la rosa, con plantas medicinales, tanto calientes como frías, porque la vida el indígena la entiende como es una espiral. Tiene un punto de partida y un punto de llegada. El espiral, si tú lo miras y te sales de él, cada etapa significa lo que es nuestra vida. Si usted no lleva esa vida de una ruta clara y no tiene un horizonte, te pierdes en el camino. Y es lo que queremos enseñarle a nuestros jóvenes, que siempre se tiene que saber caminar, que cada paso que se da se tiene que hacer con equilibrio para no salirnos de él y perderse, como muchos jóvenes aquí en la ciudad hemos perdido, en la drogadicción, en el hurto tal vez, y muchas cosas que realmente han afectado a las comunidades indígenas que hoy hacen, que están aquí en Bogotá. Lo que queremos nosotros es aportar a esa población general y a esa diversidad que tiene Bogotá, porque sabemos que aquí hay gente de todos los departamentos, indígenas, no indígenas, afro, raizales, rom, gitanos, y lo que queremos nosotros aportar desde nuestra cosmovisión es que el general de toda la mayoría de personas entiendan que la naturaleza es viva, que hay que respetarla, que si nosotros tuviéramos ese respeto por algo tan importante, este mundo sería totalmente diferente. Para nosotros Taíba, la luna, juega un papel importante en nuestra vida, afecta al ser humano. Para nosotros Guaira, que es el viento, juega un papel muy importante. Para nosotros hablar de Ta o de la bota Ima, que es nuestra madre tierra, y Ta del Sol, juega un papel muy importante en nuestra cosmovisión, en la salud, en cada cosa que nosotros hacemos en esta tierra. La historia nos muestra que los territorios de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar datan del año de 1700. En esa época los territorios estaban ocupados por las tribus indígenas como Suatagos, los Kundais y los Usmes, portadores de un conocimiento herbolario heredado de generación en generación, quienes estaban bajo el gobierno del cacique Sahuanmachica, que para ese entonces tenía el nombre de Selvas de Usme, el cual fue escenario de invasión y colonización con la llegada de los españoles. En la década del 50 al 60 surgieron los primeros asentamientos subnormales, que en menos de 20 años generaron polos de concentración de sectores marginados que vivían de la violencia en Tolima, Boyacá y Cundinamarca, cuyas costumbres obedecían a las prácticas ancestrales agrícolas. Quienes habitan la tierra también habitan las costumbres y tradiciones. La Laguna de los Tunjos, Jenny Morales, licenciada en Biología, y Yasmín Vaquiro, alcaldesa de la comunidad, nos cuentan esta relación entre educación, ritualidad y espiritualidad. Bueno, Keke Manay, buen día. Mi nombre es Jenny Morales Sánchez. Keke Manay, mi nombre es Yasmín Vaquiro Duco. Bueno, nosotros como comunidad indígena normalmente nos reunimos para hacer y agradecer a la Madre Tierra por todos los favores recibidos. Entonces el día de hoy, dado un proceso de formación que se viene desarrollando en el Cabildo desde la educación flexible, decidimos con estos chicos hacer un proceso no solo de formación desde lo académico, sino también desde lo espiritual. Por eso nos acercamos acá al espacio, a uno de los sitios sagrados del pueblo Muisca, a agradecer, a pagar, a devolver todo lo que hemos recibido, a descargar un poco todas esas energías que tenemos de la ciudad, dado que dentro de la ciudad no contamos con ese espacio. Entonces estamos muy cerca del páramo, obviamente con los permisos respectivos. Nuestras mayoras están desde hace 2 días sentadas echando tabaco, pidiendo permiso para que nos hiciera un día como el del día de hoy, que se despejó, salió taques el sol, y pues logramos hacer esta actividad, centrarnos un poquito en el ejercicio de cómo nos estamos cuidando nosotros y cómo estamos cuidando el ambiente, porque a veces nosotros pensamos que lo que hacemos no nos afecta. Y sí, nos está afectando todo el tiempo, tanto lo que decimos como lo que hacemos. Entonces es un espacio de reflexión, de acercarnos a la Botaíma, a la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque es importante reflexionar, es importante estos espacios para poder apropiar primero la cultura y reconocer lo que tenemos en la ciudad. Nosotros los pijados venimos del sur del Tolima, somos indígenas, compartimos este territorio en Bogotá por diferentes circunstancias. Entonces hacemos estos rituales en cuanto a agradecimiento a nuestra Botaíma, son los lugares más cercanos que tenemos a la ciudad. Entonces buscamos así como la Laguna de los Tunjos, en otras localidades también tenemos muchos sitios sagrados a los cuales acudimos. Es agradecer a la Botaíma todo lo que nos ha dado, tanto el alimento, el espacio para vivir, el agua, tantos factores que hay. Entonces, en agradecimiento es que hacemos estos rituales de armonización. Es importante resaltar que nosotros estamos organizados en la localidad de Usme. Nosotros hacemos parte de un cabildo indígena, venimos todos del sur del Tolima. Es importante para la pervivencia cultural. es importante mantener nuestras tradiciones porque nuestros mohanes, que son nuestros médicos tradicionales, nuestros mayores, tienen un conocimiento infinito y que ha venido desarrollándose a través de la práctica. Si nosotros, como somos pueblos indígenas, nos transmitimos todos esos conocimientos a través de la oralidad, si nosotros no hacemos esos ejercicios de oralidad en estos espacios, ese conocimiento se va a perder, y es lo que nosotros no queremos. Por eso nos hemos venido organizando en la ciudad y por eso estamos consolidados en este cabildo, para pervivir y revitalizar todos estos conocimientos, porque nosotros sabemos que somos una espiral, ¿no? Tenemos un inicio y vamos a tener un final. Entonces, cuando llegue el final para nuestros mayores, nosotros queremos poder trascender esos conocimientos. Y por eso básicamente se hacen este tipo de ejercicios, por eso nos encontramos. Esos encuentros son parte de un proceso que nosotros amamos, porque nace desde nuestros ancestros, desde nuestra raíz, desde nuestro ombligo, y que tratamos todo el tiempo de mantener con digamos nosotros los jóvenes y las futuras generaciones. Principalmente lo que buscamos es eso, la apropiación de la identidad de nuestros jóvenes, ese arraigo cultural que no se pierda, porque sabemos que cuando llegamos a un territorio que no es el nuestro, perdemos muchas cosas de nuestra cultura. Entonces, precisamente mediante estos rituales, tratamos de que nuestros jóvenes se identifiquen como indígenas que son, que no se avergüencen y sigan esa práctica de generación en generación, como le dice la compañera, para la pervivencia en ciudad o en cualquier territorio que estemos. Igualmente contamos también con un espacio que es muy importante, que es la Casa de Pensamiento Intercultural Semilla Zambicá, donde los niños entre los 2 meses y los 5 años son criados a partir de la crianza pijao. Entonces, con las historias de territorio, con las mayoras que les hacen cantos, con los sabedores que les enseñan qué es el tabaco, cómo se usa, cómo nace el maíz, para qué es el maíz, por qué se hace una chicha, por qué se reúnen en el círculo de palabras, escuchar, la importancia de escuchar a nuestros mayores. Entonces, eso es otro plus que tenemos nosotros acá. Y es como también, no solo con los jóvenes, sino también con los niños, se está haciendo el ejercicio de pervivencia cultural. Tradiciones rurales que buscan adaptarse en territorio urbano, sin perder la conexión con la madre tierra, donde la medicina, las raíces, las parteras, la siembra, siempre dejarán huella en la memoria de los territorios y de las comunidades. Pues lamentablemente el tema de ese contacto permanente con la madre tierra lo hemos perdido por el tema de que no tenemos un espacio geográfico, un territorio geográfico donde podamos fortalecer esas prácticas ancestrales de lo que es la agricultura, la siembra, ese permanente contacto con nuestra madre tierra. Pero sí lo hacemos periódicamente mediante estos espacios de los rituales, yendo a ciertos sitios. Aunque hay un espacio pequeñito que tenemos en Cantarrana, donde tenemos una mini huerta, por así decirlo, donde sembramos ciertas plantas que son propias nuestras, llevamos a nuestros huipas, guámbitos, a los niños de la Casa de Pensamiento, donde hacemos todo el proceso como si lo hiciéramos en territorio. Obviamente no es lo mismo, pero tratamos de que ellos, los niños que ya nacen acá en Bogotá, conozcan un poquito de lo que se hace allá. Igual cuando se tiene la oportunidad, no desaprovechamos y para territorio de una. Y allá cuando estamos en nuestras fincas, de lo que hemos heredado de nuestros ancestros, los niños allá lo practican, que cómo se siembra el plátano, cómo se siembra la yuca, para qué es el maíz, cómo sembramos el maíz, por qué el tema de hacer nuestro jornado, de hacernos todo lo de nosotros, lo practicamos más allá cuando vamos en época de vacaciones. Aquí en Bogotá pues siempre se nos complica, por lo que le digo, no hay un espacio geográfico donde lo podamos hacer. Igual desde nuestra cultura es importante primero no perder nuestra raíz, que es nuestro lugar de origen, nuestro ombligo. Antes las mayoras enterraban la placenta en territorio, igual dejaban el ombligo en el fogón. ¿Para qué? Para que nosotros no olvidemos de dónde venimos. Y ha sido un reto acá en la ciudad porque hemos tenido que aprender a vivir en los dos fuegos. ¿Eso qué quiere decir? Mantener nuestro arraigo cultural desde nuestra tradición y aprender a complementarlo con el contexto de ciudad. Entonces son dos fuegos que nosotros nos complementan en este momento. O sea, no podemos ser ajenos al contexto, por eso usamos este tipo de espacios. Pedimos permiso a los guardianes del territorio, que ustedes saben que estos territorio muisca. Entonces pedimos permiso a los guardianes de territorio, pedimos permiso a nuestros guardianes de nuestro territorio, que es el sur del Tolima, y hacemos este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jóvenes van a tener, y sobre todo los jóvenes, estudian acá en la ciudad. Entonces, ese fuego que aprenden acá en la ciudad, ese contexto de ciudad, todo lo que hay en la ciudad, pues obviamente es algo que tienen que aprender, pero no pueden dejar de lado ese ombligo, esa raíz, ese territorio. Por eso todo el tiempo se está trabajando desde los dos fuegos, o sea, desde lo occidental y desde lo propio. Eso es importante, digamos, acá en la ciudad. En las tradiciones y dinámicas de este cabildo, la medicina ancestral es heredada generacionalmente. Existe un relevo del saber y de los mohanes. Tratamos de hacer una escuela de medicina. Entonces, ¿de qué se trata? De que los mayores nos enseñan cómo preparar esos jarabes, cómo preparar esas cremas, esos aceites, para poderlo ir replicando. Pero igual eso son cosas ya muy arraigadas, muy culturales, muy de nosotros, que es difícil el compartir así como así. Se comparte dentro de la comunidad, pero ya para externos ya es complicadito. Stephanie Tapiro, de 17 años, integrante de la comunidad Pijao, quien ha sido parte de esta pedagogía ancestral, nos cuenta de qué manera es posible mantener las tradiciones vivas y la necesidad de estas. Bueno, te cuento, la verdad, soy sincera y pues al principio me sabía a cacho ya todos los días con el mismo tema. Pero después de cierto tiempo, cuando comienzas a ver algo más a tu atención, que sea como más a su gusto, le comienzas a coger amor. Entonces ya buscas más interés y más interés y más más investigaciones y ya lo haces propio. Entonces eso es lo más chévere. No había venido al páramo de su mapa. Sé que vivo muy cerca acá, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Pero, es súper bonito y además es que tampoco tenía como el conocimiento de que estamos como en un templo sagrado para las comunidades indígenas, sobre todo la comunidad muisca. Pues no sé, manejamos varios rituales que son como el agradecimiento a la Madre Tierra y pues a los elementos o espíritus, como les llaman ellos, que es la madre Taiba, que es la luna, la madre Ima, la tierra, el lago y demás. Sí, me gusta cuidar bastante la madre Ima. No sé, como que poco a poco de mi forma de trabajo trato de aportar un grano a la sociedad, así sea de mi forma de trabajo. No botar la basura al piso ya es una gran parte que podemos ayudar a la madre Ima. ¿Uno carga esto? Es súper práctico y sirve para agua, todo lo caliente, lo frío. Y está, o cargar la totuma, que es súper importante. Digamos, todos cargamos totuma, sea grande, pequeña, mediana. Empezar así, hacemos el cambio. ¿Por qué? Porque a veces no le dice, es que me da pena sacar la totuma con otras personas que no sean los de cabildo. ¿Por qué pasa? O sea, hemos estado en contextos que todos son como, ay, yo tengo la totuma en la maleta, pero me sirve en el vasito. ¿Y por qué no es que me da pena sacar? ¿Cuál es el cambio que nosotros estamos generando? Primero, la apropiación cultural. Y segundo, ¿cuál es el beneficio que le estamos dando al medio ambiente? Porque es que nosotros de acá, creo que a los que estamos acá nos queda un poquito menos que a los que están más chiquitos. A ellos les queda más tiempo acá. ¿Qué tipo de aire les estamos dejando? ¿Qué tipo de ciudad les estamos dejando? ¿Qué tipo de ambiente les estamos dejando? Tantas enfermedades respiratorias que hay a causa de que, ay, me quise comprar dos carros porque es que el pico y placa. Un carro para un día y el otro carro para el otro. ¿Saben cuánta contaminación producen los carros? Y no, tengo dos y tengo hasta tres. Entonces tratemos de empezar con nosotros, en nuestras familias, porque los niños que vienen detrás de nosotros los vamos a dejar con un tanque de oxígeno. Muchas gracias. ¿Alguien más?

Usme, en la vereda Arayanes. Allí Fanny, oriunda de la vereda Margarita, junto con Gonzalo Sánchez, un citadino en busca de sus raíces, han creado una huerta para el consumo propio y el trueque con los vecinos. ¿Cómo se construye y cómo inicia una huerta en este territorio? No tenía los recursos para enmallarla, no tenía los recursos para semillas, para abonos. Bueno, abonos no mucho porque siempre he mantenido el compostaje. Entonces, pero gracias a Dios hace unos meses, ya digo aproximadamente, sí, como 3 meses, Gonzalo. Como 3 meses, sí. Cayó un ángel del cielo llamado Gonzalo Sánchez, el cual me dijo, Fanny, tú puedes, hágale, enmallar, postear, sembrar, comprar semillas. Este es el resultado que ustedes ven. En este momento, pues, ya hace como unos 15, 20 días estamos comiendo producto de la huerta. Ya hay cebollas para sacar, ahorita este corte de lechugas vienen, el cilantro, incluso si ustedes lo notan allá abajo ya viene una nueva cosecha porque ya se trasplantó de nuevo. Pues gracias a Dios y a Gonzalo, todo esto está funcionando con el apoyo de ellos, de Doris. Bueno, ahora en este momento estoy, se puede decir, experimentando. Es la primera vez que intento sacarlo en botella porque mi intención es decirle a la ciudad que también lo pueden tener en sus casas, que sin tanto terreno podemos tener un producto en casa y limpio. Entonces, pues, quiero enseñarles y demostrarles que se puede. Por eso, como lo ven arriba, está la cierta hortaliza en las botellas. ¿Cómo se logran estas iniciativas? Definitivamente las semillas son fundamentales para unir el territorio y fortalecerlo. Apoyar a aquellas personas que quieran cultivar limpio, orgánico, sano, y apoyarlos con todo, con el conocimiento que cada uno de nosotros podamos tener, los recursos que podamos entre todos reunir. Incluso en esta semana espero poder esta semana cuadrar con la señora Aurora para poder ayudarle con su huerta. También quiere tener su huerta, entonces esa es la idea, entre todos apoyarnos y ojalá que muchas personas más se unan a esto en nuestro territorio para poder, pues, como sembrar la idea de la semillita de que limpio es mejor que el químico. Vuelvo y digo, por ejemplo, ahorita Fanny ya, ahora estamos capacitando niños dentro del batallón, en el Víter, tenemos una huerta, también construimos una huerta y hacemos salidas pedagógicas donde les enseñamos a los niños y les enseñamos cómo se construye una huerta y qué se requiere para eso. Entonces, es como un componente pedagógico bien interesante que tenemos alrededor de todo eso. Y la idea es unificar fuerzas con todas las mujeres de esta zona, que hay muchas mujeres muy valientes, muy, muy emprendedoras, que como que eso, de eso se trata, ¿no? Como de ese intercambio de experiencias. Así, la vida me ha cambiado, yo llevo 3 meses acá, entonces ahora mi rutina es levantarme aquí con Fanny, organizar la huerta, darle comida a los conejos, a hacer salidas pedagógicas. Entonces ha sido un proceso de cambio de vida bien interesante gracias a todo este proceso que estamos viviendo con las mujeres. Gonzalo se refiere a las sabias montañeras, unas mujeres aguerridas por defender y promulgar el saber ancestral que poseen. Gran parte de estos saberes aún se conservan, como por ejemplo el trueque. Entonces tú tienes una huerta donde tienes zanahoria, yo tengo cilantro, entonces deme cilantro y le doy zanahoria. Y por ejemplo allá llevo mi producción de cilantro para las mujeres que vamos a visitar hoy, les vamos a entregar nuestra muestra de cilantro de la primera producción. Entonces un esfuerzo bien bonito y como un ejercicio bien interesante de regresar al trueque como funcionábamos, sí, como antes. De hecho yo ahí a veces paso aquí una semana, ya con Fanny lo hacemos, un maravilloso trueque. Entonces a ella le encantan las frutas a la niña, yo le traigo frutas y ella me da leche, me da huevos campesinos. En la vereda Piedra Gorda, mujeres y madres como Alba Doris Orozco se sienten orgullosas de su territorio. Y también con todo el tema de, porque a mí me gusta mucho trabajar con mujeres, con niños y jóvenes, ¿sí? Estoy muy contenta que vengan a conocer acá. Yo lo llamo mi río, porque esta es la finca donde yo vivo. ¿Sí? Entonces a mí me despierta el río, a mí me despierta el chorro de los salitres, ¿sí? Y a mí me despierta una montaña que tengo allá a ese lado, que realmente es invidiable. Y por eso cuido mi territorio, porque yo tengo 4 hijos que van a necesitar tomarse un vaso de agua limpia y que van a necesitar levantarse y respirar un oxígeno puro. Y que van a venir mis nietos, que de alguna manera lo que uno haga ahorita en este presente es lo que les va a dejar a nuestros hijos. Entonces, de verdad, bienvenidas, sabias montañeras y sabios montañeros, a el territorio Curubital Usme Rurali, y bienvenidas cuando quieran estar. Acá vamos a estar abiertas a recibirlas cuando quieran. Darnos cuenta de la necesidad de transmitir todo eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, bueno, no tengo nietos, pero es importante, por ejemplo, retomar a esa juventud, porque es que uno los ve y ya ellos quieren solamente juegos, celulares, entonces ya están olvidando como ese amor a la tierra, el aprender de las maticas. Yo tengo un hijo mayor, pues él le fascina el campo, el otro poquito, entonces él como que no le llama mucho la atención, entonces yo digo, no, es que usted tiene que aprender, porque esto es lo que más adelante, si usted no tiene plata para un médico o para una pastilla, entonces se toma esto y eso le da ya con dolor de cabeza o para el estrés o qué, sí, o sea, no tanto químico, porque ahora también uno cualquier cosa hace también efecto. Entonces nos estamos llenando de químicos y de químicos, sí. Y entonces está como en cada uno de nosotros de que todas estas cosas no se olviden. O sea, hacer conciencia entre nosotros y volver a repicar a los vecinos y los vecinos para que las tradiciones no se olviden. Yo pienso que no se olvidan, porque por ejemplo, si alguien, por ejemplo, si yo me gustó un guisado que hace mi abuela, por ejemplo, pues yo lo voy a aprender a hacer y ahí ya mi hijo lo va a aprender a hacer, o mi hija. Y ahí va siguiendo así, un ejemplo, una comida, una aromática, bueno, algo así, no se pueden olvidar tan fácil. Regresamos a Ciudad Bolívar. Allí hablamos con Reinaldo Cabezón, líder de la comunidad indígena Waunam, quienes son oriundos del departamento de Chocó del Bajo San Juan. Hace 10 años que se encuentran acá. Hoy, Reinaldo Cabezón deja huella en el territorio de Ciudad Bolívar, a pesar de estar tan lejos de su territorio original. Natale Cabezón, Mercasa y Maimuatese. Mutunem, Blamir Pertiega, Amgay, Macapendi, Onen, Gay, May Pankinu, Mano, conocen José. Mutunem liseni shiripua mungai pan Lorena Hawan Besim age participar una gathe khanta hausi Paulande mupando is mupandi one un porque mungai mathum mama kapen khapan thunawe mutentunem Veronica chiripua shukarama Mungai pan benum pana umuri kaunum Antun hem Elena Mercasa pandu im one mugum man muk marak taye de ba hewe mana kau baturum ista pandu iman one num pan kaunum mana uja mas e aku man portam e kera man pan kaunum iektam man kapen cuku ai man dui Beba ahe man nego nau man mukawan beba ahe rawe isman bandi one. Mutantun hem noral bita conquista. Mugai mu pande one un porque pan mugai manak hawan be. Bueno, mutantun hem Emiliano dam chiripua dam mai mua. Pandai mone chirim pano man mani kinu hawan tabenum imayo mone chirim magum kinu khau bahin wa khurum istama kumagum magrayo anum dam kum komunikasion an makum ma aprenden ahin mano kinu purawai khanum imayo mone chirim imo pandai magum kosawa khur hau bahera magum hawan bewei madu kinu Pankin day man magai akum man kinu khau ma panu pas kinu khau ma day man onenum un momento pande. Reinaldo, no me chirum, mis capende y me guimo pues chan hawem. Magba de hoy pues mag in muokpam tamuk pan capena muy man como amachino de acuhawa gate y me manu un pam ta a ver chacha manu acuha pande no hay y acau bopo pero acu de manu y acaganum y magba de manu magdam ta nuokpam ta. Muy guimo haga manu kawa gate acu pan kinuku acchakam kai ina kan mag mawa unanme tun basum hagum kau banum pero ne gome untun sim radio ahem mage ie ka kawa ga ahem isiman me un kau bimun poe ma mugai man ma chana mas me unden hawa ga tem poe ma pait man unun y pues yo personalmente como apoyo cultural quiero tener como un rasgo, una huella para mi familia, para la comunidad, para los niños, como tener ese conocimiento ancestral que se viene desarrollando desde el territorio de origen propio. Y esto pues que también se aplique acá en un contexto de ciudad, ya que para nosotros es importante para mantener y pervivir la lengua propia y la costumbre desde la cosmovisión indígena. Entonces pues mi idea es como algo de que se implemente desde el colegio y desde la comunidad, porque pues estos trabajos vienen siendo desde la comunidad y de los mayores, el saber de los mayores, implementando y también articular el trabajo con los docentes en la institución educativa donde están concentrados los niños de la comunidad, y esto permite también como algo de reconocimiento a nivel cultural y también como para que el colegio o la institución o la sociedad o institución educativa pueda reconocer de que esto pueda visibilizar por medio de esto, porque la verdad hay un desconocimiento a nivel educativo, a nivel indígena, como en la parte de la educación propia, porque pues acá nosotros estamos ahí como implementando en tema de interculturalidad, pero la realidad no se habla más, digamos, de educación propia, porque la educación propia acá no se deja, por lo que pues se maneja otro lineamiento de educación. Y pues la idea es implementar ahí como para que también conozcan que la comunidad indígena también no solamente son hablantes, sino que también manejamos en lectoescritura y desde la mitología, los cuentos, todo lo que tiene que ver desde el pensamiento cultural, y eso también como que la institución o los docentes puedan reconocer, porque pues aparte de esto hay mucha discriminación racial, entonces eso como que también impide de que actúen los niños, y pues tristemente pues no hay valor a los pueblos indígenas, y esta lucha ha sido como un ejemplo para los demás compañeros y tanto para los niños, es un ejemplo de seguir, y como pues nuestras raíces ancestrales a nosotros los enseñaron fue que esto para pervivir tenemos que tener en práctica para llevar de generación a generación, porque nunca hemos tenido escrito del saber cultural, sino que también es oralmente, y esto por ejemplo lo que estoy diciendo, lo que estoy compartiendo aquí es por medio del conocimiento de mis abuelos, de mis papás, de mis familias, porque donde yo no tuviera interés yo no tendría hablar digamos la lengua propia, porque pues mi conocimiento es más a nivel occidental, entonces pues también el interés propio me ha permitido de mantener mi lengua propia en la ciudad, y esto también no solamente la lengua desde la cosmovisión, porque pues nosotros manejamos la lengua propia, las danzas, la pintura corporal, todo lo que tiene que ver como en los tejidos, y aquí estamos es construyendo un tejido de pensamiento, porque pues esa es la idea, La idea es construir y dejar construido, y eso permite también que los niños sigan ese ejemplo, porque delante de los niños, si no hacemos esta práctica, fácilmente pueden perder nuestra identidad propia. Nosotros queremos que reconozcan que hay un pueblo indígena, que son hablantes, que tienen lectoescritura y que se ha mantenido por medio de la enseñanza en articulación. Y gracias a este apoyo que yo estoy haciendo en la institución, se ha permitido mantener que estos niños que han nacido en la ciudad, niños que no han conocido su territorio de los padres y que no han tenido posibilidad de ir al territorio, conocer cómo es el río, cómo está conformado la comunidad, cómo es el entorno de vivir allá. Entonces, pues aquí estamos dando por medio de una enseñanza, como imaginariamente, para que ellos puedan imaginar cómo es el territorio del papá, de la mamá, porque pues a veces eso tampoco no hacemos, porque pues eso es el interés de nosotros como padres. Y la educación no viene siendo desde el colegio, sino que la educación viene siendo desde la casa. Nosotros somos los ejemplos de los niños para que ellos puedan mirar cómo actúan los padres, y asimismo que ellos, a medida del crecimiento de ellos, pues van tomando ese ejemplo. Esto fue Ancestralidad en Herbario Radial, proyecto ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de radio comunitaria. Lo invitamos a escuchar nuestro próximo episodio.